Bienvenidas y bienvenidos al paisaje fosilífero de Quillú. Frente a ustedes hay cuatro carteles que cuentan una historia que empezó hace millones de años. Vamos a recorrerlo juntas y juntos. Empecemos por el cartel 1. Mirá estas barrancas y la playa que tenés enfrente. Cuesta imaginarlo, pero hace unos 10 millones de años, todo esto estaba bajo el mar entrerriense. Era un mar que avanzó sobre la región durante la época Mioceno y que dejó atrapados aquí los restos de muchos animales, algunos únicos en el mundo. Estos restos fueron quedando sepultados y hoy los encontramos como fósiles. ¿Pero qué son los fósiles? Son evidencias de vida del pasado remoto. Pueden ser huesos, dientes, conchas, huellas, troncos, incluso excrementos petrificados. Para que algo se vuelva fósil, necesita atravesar por un proceso muy raro y por lo general muy lento, llamado fosilización. Tiene que quedar enterrado y protegido por sedimentos durante miles o millones de años. Cuando estés pronta o pronto, pasa el cartel 2.